evangelio. Hay muchos hermanos diciendo que predican la pura verdad. Lo cierto es que hacen muchas divisiones cuando Cristo dijo: quiero la unidad. Dirán que no, no, no, no, no, no. Dirán que no, no, no, no, no, no. Y andan diciendo que los retratos de María y de los santos ídolos son. Dirán que no, no, no, no, no, no. Dirán que no, no, no, no, no, no. Van repitiendo para qué sirve y que no vale la confesión. Gálatas 1, 8 es el verso. ¿Dónde está el pago de esta labor? Si andas cambiando el evangelio, puede alcanzarte esta maldición. Dirán que no, no, no, no, no, no. Dirán que no, no, no, no, no, no. La iglesia dice que es la ramera, la Babilonia, y que no es de Dios. Dirán que no, no, no, no, no, no. Dirán que no, no, no, no, no, no. Y luego enseñan sobre María que no es virgen y el purgatorio nunca existió. Dicen que no hay infierno, que igual que un arma, eso es la cruz. Y no aceptan la Eucaristía como el cuerpo de mi Jesús. Dirán que no, no, no, no, no, no. Dirán que no, no, no, no, no, no. Me dicen bestia al representante de Jesucristo, qué gran error. Dirán que no, no, no, no, no, no. Dirán que no, no, no, no, no, no. Lo que es muy cierto que estos hermanos siembran el odio y no el amor.